la policía me ha identificado. ¿A dónde va? Pues mire, voy a los estudios centrales de mi emisora a emitir un programa. ¿Qué lleva ahí? Bueno, pues llevo el contenido del programa de In Campo Aperto que se va a emitir esta tarde. A ver, ábralo. Le abro la bolsa, le saca el disco, lo mira por adelante, lo mira por atrás y dice: ¿y esto qué es? ¿Subversivo? Le digo: oiga, no, mire, subversivo no. Esto es muy bueno para el espíritu. Como mínimo, saludable, no subversivo. Si usted lo considera así, es su problema, pero no el mío, obviamente. No se me ponga gallito, DNI. Ahí tiene usted, señor agente. Le enseño mi DNI, lo retengo en mi mano para que lo vea sin cogerlo, porque no llevaba guantes reglamentarios y tampoco tenía ganas de decirle que se los pusiera. No vaya a ser que la cosa se convirtiera en un verdadero problema. Se alargó y acabé diciéndole: oiga, mire, si me sigue reteniendo aquí, no podré empezar el programa a la hora convenida con los oyentes. Eso a usted no le importa ni a sus oyentes. Por eso, el programa de la entrega séptima de In Campo Aperto es un programa de DNI, de Documento Nacional de Identidad de In Campo Aperto. Es un programa de contenido real de In Campo Aperto y en qué se puede más o menos identificar o con qué se puede identificar. Buenas tardes, Jimmy el Fiu de Miro, aquí en Radio Crash, en el 105 de tu FM. Hoy ha subido el DNI de In Campo Aperto aquí a la emisora cuando la autoridad competente lo estimó oportuno. Sixth Avenue, the legs of Waterloo Lily, black tights, the dark nights, on a trip through Piccadilly. If you knew the kind of glue gums her eyelids with, realize on those eyes, that's a gum you'd rather not use from a jar in the house of. Sex machine, seen but pleased. She just sings you color true. Waterloo Lily's got enough to turn us all on. Got a cockpit, a car, a portable bottle back to walk and feed on. Of course it keeps her in, so when you pull the string it lets it all out. Lily Waterloo, Piccadilly Blue. short, brown and British. Imagine you, Lily too, bought a double bun, riding two, just out of view. All the things your sister won't. Waterloo Lily's got enough to turn us on. Got a product in a car, or pour the bottle back to warm your feet on. Of course it keeps her in, so when you pull the string it lets it all out. Lily Waterloo, Piccadilly Blue. Bueno, pues estás en el 105 de la FM gijonesa Radio Crash. Y me vas a permitir la licencia que he tenido al principio con esa, en fin, con esa forma distinta de comenzar el programa, con lo del DNI, porque el programa número 7 trata de enseñarte el DNI de Incampo Aperto. El DNI de Incampo Aperto está aquí, y eso que contaba al principio con la parada de la policía podría ocurrir tranquilamente en 1975-76. Afortunadamente ahora no ocurre, pero te recomiendo que estés atento o atenta con tu régimen de libertades en este país, porque cualquier día lo puedes perder. No voy a comentarte las cuitas políticas de cualquier tipo que te preocupen, ni siquiera la pseudo-orgánica democracia de la que disfrutas. Simplemente te digo que cuides el régimen de libertades. Eso es algo absolutamente intocable. Y en el momento que veas que por algún resquicio se cuela coartarte tu libertad de cualquier tipo, pues rebélate, porque si se pierde, tarda mucho en recuperarse, si es que lo hace o se hace alguna vez. Dicho esto, el DNI de Incampo Aperto tiene un color por la parte del disco. Por cierto, te habrás fijado que en el final de los cuatro temas que han sonado seguidos en la cara A del disco doble, que es el DNI de Incampo Aperto, pues te he puesto apagar y encender el vinilo para que te des cuenta de que eso con un CD yo aquí no lo sé hacer. Supongo que habrá gente con los CDs que harán maravillas, seguro. Y seguro que habrá gente que con los mismos vinilos lo harán mucho mejor que yo y harán virguerías con este mismo disco. Pero como Jimmy el Fiu de Miro, la importancia de llamarse Jimmy es porque emite con pasión, pues no tengo nada que objetar a los que emiten con absoluta precisión. El hecho de bajarte y subirte esas revoluciones, digámoslo así, del giradiscos, es para que te dieras cuenta de que efectivamente estabas escuchando en riguroso directo, en Incampo Aperto, el disco Caravan 2. El DNI de Caravan 2, como te decía, tiene un color anaranjado, tirando casi al rojo, en donde hay un instrumentista con una viola que se abre el disco, y después en la parte izquierda, la parte de atrás, hay tres fotos con el guitarra, el bajista y el batería dando palmas, pidiendo palmas a la gente. Por dentro, el disco adquiere un rojo más intenso, si llegara a ser un rojo fuego, y nos pone en cinco rectángulos los miembros de la banda, y en el primer espacio entre rectángulo de la izquierda dice Caravan, con la N debajo de la va, 2. Caravan 2. Y por si te metes en internet y te interesa esta banda que acabas de escuchar, sobre todo por la preciosa línea del bajo, porque sabes que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes para percibir la línea melódica del bajo. Si es que te has interesado, porque no conocías a esta banda, vas a bucear por internet. Pero cuidado, porque si no vas a una official site o a una referencia de rigor, te puedes encontrar con muchas sorpresas, como me ha pasado a mí. Y a veces hay absolutas barbaridades, cuando no mentiras, como la Catedral de Burgos. Por eso, el guión, la ausencia de guión en Incampo Aperto se limita, en el caso de leer, a lo que traen los discos, porque se supone que, aunque sea una versión en castellano, que de aquella, en el año 1976 salió este disco, 350 pesetas de la época, dos discos, rigurosa oferta, que cogimos, claro, porque éramos insultantemente jóvenes y pensábamos que aquí dentro tenía que haber algo bueno. Reconozco que este grupo, el hecho de que sea el DNI de Incampo Aperto, es porque cuando las paradas de la policía en mediados de los 70 se celebraban muchas veces cuando ibas, o sobre todo cuando venías de la famosa discoteca sala, de aquella sala discoteca El Jardín, que quedaba en Somió. Habrás oído hablar de ella y habrás leído por ahí pues ese Gijón de antes. Bueno, pues por ahí iban los tiros de la presentación de este séptimo programa. En este disco dice lo siguiente: con el nombre de The Wildflowers, en 1964, Robert Wyatt, Graham Fly, Richard Sinclair, Brian Hooper, Hal Hooper y Kevin Ayers formaban uno de los grupos más importantes que circulaban por Inglaterra. Su principal radio de acción estaba en Canterbury y sus alrededores. Su música tenía algo de fantástica, algo de jazzística y bastante de elaboración. En 1967, Wyatt y Ayers dejan el grupo para incorporarse a Soft Machine. La marcha de estos dos importantes músicos hizo pasar por una mala racha a The Wildflowers, pero ninguno de los componentes que quedaban pensaron en la disolución del grupo. Remozaron la estructura de los Flowers con David Sinclair en los instrumentos de teclado, David Lawrence en el bajo, Richard Cowan en la batería y Pai Hastings con la guitarra. Con esta formación de cuatro miembros, The Wildflowers duró unos seis meses más. Pasado este tiempo, cada uno se fue por su parte con vistas a clarificar ideas y buscar el tipo de música que querían tocar. En enero de 1968-68 nace Caravan. Sus cuatro miembros eran Pai Hastings, Richard Sinclair, David Sinclair y Richard Cowan. Esta formación duró hasta julio de 1971. Durante este tiempo hicieron tres álbumes: Caravan, If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You y In the Land of Grey and Pink. Este último álbum, por cierto, aquí dice, exactamente dice, este último álbum capituló a Caravan de forma definitiva, cuando supongo que querría decir catapultó. Fijaros a veces lo que puede ser una errata y lo que podría entenderse al leer esto. Supongo que se referían a que los llevó a la fama, ¿no? Los catapultó a Caravan de forma definitiva. Su riqueza musical era cada vez más imaginativa y la banda supo sacar la rentabilidad suficiente a este primer éxito importante. El siguiente álbum, Waterloo Lily, se realizó sin la presencia de David Sinclair. En su lugar, haciéndose cargo de los instrumentos de teclado, se incorporó solo para este disco Steve Miller. Miller era un viejo conocido de los tiempos de Wildflowers y sabía más o menos las aspiraciones de Caravan como grupo. Su paso por la banda contribuyó de forma importante a crear alrededor de Caravan una imagen de grupo instrumentista que actualmente aún persiste. Cuando digo actualmente, estoy leyendo algo que se escribió en 1976. Al poco tiempo de editarse el disco, Steve Miller abandonó el grupo para formar Delivery. Con él también desapareció Richard Sinclair, este para formar Hatfield and the North. Mientras Pai Hastings, Cowan volvieron a reestructurar Caravan. Parecía que siempre iban a estar con los mismos problemas. Tres nuevos miembros dejaron el grupo definitivamente constituido en la forma que hoy se les conoce, en 1976, claro está. Las vicisitudes por las que Caravan ha pasado, solamente los miembros del grupo o los que han pasado por él las conocerán. Lo que es innegable son las ganas de hacer música y el instinto de supervivencia de Richard Cowan y Pai Hastings. Conscientes de la importancia de Caravan en el contexto de la música actual, presentamos ahora este álbum doble conteniendo dos de los discos más importantes de Caravan. La diferencia de tiempo entre una grabación y otra, Waterloo Lily en 1972 y Caravan and the New Symphonia en 1974, y la variación en el personal que realizó dichas grabaciones, demuestran que el espíritu de Caravan lo mantienen los dos únicos supervivientes a las diversas formaciones del grupo, Pai Hastings y Richard Cowan. Bien, esta es la explicación que nos da el disco en su interior, y a continuación nos explica lo que acabamos de escuchar. y dice que el disco DCS 15078 al que se refiere, que es el Waterloo Lily, pues hemos escuchado Waterloo Lily, la primera composición, una composición de Cole, Hastings y Sinclair, el Nothing at All, una composición de Cole, Hastings y Sinclair, It's Coming Soon, una composición de Steve Miller, Nothing at All de nuevo con Cole, Hastings y Sinclair, y por último, donde os hice la parada y arrancada de la canción, Songs and Sings, una composición de Miller. Bueno, pues esto es los cinco, digamos, en realidad son, los consideran tres temas. En el segundo tema hay tres partes donde vuelven otra vez sobre el Nothing at All, y me parece una maravilla, y sobre todo las líneas de bajo, que espero que hayas sabido disfrutar y apreciar. Y entonces, a continuación, para no volteártelo todo del Waterloo Lily, te tengo colocado en el otro giradiscos la cara A del otro disco que compone este doble, que es En directo, y que se trata de una grabación hecha en el Teatro Royal el 28 de octubre de 1973 por Caravan y The New Symphony. Ingeniero de sonido Bill Price, director Martin Ford. Después os cuento esta formación y más cosas. Así que a disfrutar con el DNI de In Campo Aperto, aquí en la séptima entrega en Radio Crash 105 FM. Another day seems surrounding me. Here comes that song again. With its arm round, it seems to be guiding me. Oh, of newfound wealth. Drink it down into yourself. We'll be right back. in so much as we can tell. A shadow clears and you before me. Sing your song and through our needs we'll tag along. Collecting thoughts for all. Bueno, el DNI de In Campo Aperto, no sé qué se me cuela por ahí, el DNI, digo, de In Campo Aperto, esta noche, aquí en Radio Crash 105 FM. Esto que acabas de escuchar, bueno, ignoro qué es lo que me está pasando aquí, que me salta un ruidito y no sé de dónde viene eso. Bueno, pues no sé, el directo, ya sabes. No sé de dónde viene. Lo tengo todo apagado y hay un ruidito por aquí. Bueno, espera, que ya me parece que sé lo que puede ser. A ver si no paso de los 10 segundos que se necesitan para que el programa no deje de emitirse. Me parece que no he pasado los 10 segundos, ¿verdad? Bueno, esto del directo es tela marinera, ¿eh? Es que ¿sabes qué pasa? Que no ha venido la azafata, ha librado hoy y claro, me tengo que encargar de todas las cosas ajenas a veces a los controles aquí en el estudio central. Bueno, pues estás en In Campo Aperto, en el DNI de In Campo Aperto, disfrutando del DNI de este programa. En su séptima entrega, el Caravan 2. Esto que acabamos de escuchar era la primera cara del segundo disco. Y en este segundo disco hay otra formación de Caravan. las formaciones de Caravan del primer disco que os dije del Waterloo Lily en esta ocasión eran en directo en el Teatre Royal el 28 de octubre de 1973 con la New Sinfonia. Eran Richard Cowan, batería y percusión. Geoffrey Richardson, viola eléctrica. Aparecía la viola, obviamente. Pye Hastings, guitarra y voces. John G. Perry, al bajo y voces. Y David Sinclair, al piano, órgano y sintetizador. Absolutamente demoledores en directo. Hay que tener en cuenta que esto era en 1973. Y que este disco, que no os lo había dicho, salió aquí en España publicado por la Deram en 1976. Como información, en este disco, fijaros que nos pone hasta los músicos de la New Sinfonia. Primeros violines, violín solista Richard Stutt, y después David Walcott, Will Gibson, Roy Gillard, Geoffrey Salmon, Joe Frolick, Liz Edwards y Irving Arditi. Segundos violines, Gavin Wright, Rita Elgose, Robin Williams, Kathy Weiss, Dee Partridge y Lucy Finch. Seguro que lo pronuncio horrible, pero bueno, es lo que trae aquí. En su momento, David lo traeré al programa para que me enseñe a decir un poco mejor el inglés. Violas, Don McVie, Jan Schalp, Tony Harris, Roger Chass. A los chelos, Martin Robinson, Helen Liebman, Colin Walker y Lyndon Cranham. A los bajos, Chris Lawrence y Nick Waters. Flauta y saxo alto, Jimmy Hastings, que después en muchos discos colaboró con Caravan. Oboe y corno inglés, Audrey Cawthery. Clarinete y clarinete bajo, Michael Harris. Bajo y contrabajo, Stephen Moff. Trompas, Terry Jones, Robin Davis, Ted Chance y Mike Perton. Trombones, Paul Beer, Michael Cropter, Geoff Perkins. A la tuba, John Smith. Al arpa, Skyla Kanga. Al timbal, pandereta y tumbas, Gary Kettle. A los timbales, bongos, flexitón, tantam, Morris Pert. Y en los coros, maravillosos coros, Liza Strike, Vicky Brown, Margot Newman, Ellen Chappell, Tony Burrows, Robert Lindop y Danny Street. Esto ha sido producido por David Hitchcock para Groogie Woof. Eso es lo que nos dice aquí en el interior del DNI de En Campo Aperto. El Caravan 2, 350 pelas, oferta de lanzamiento en 1976. ¿Cómo lo lleváis? Si os digo que este programa, para los que y las que estáis esperando ávidamente porque comience Crash Clásica, ese maravilloso programa que os acerca a una música durante mucho tiempo considerada elitista y que debe dejar de serlo, de hecho ya no lo es, porque las incursiones tanto del jazz en la clásica como de la clásica en el jazz son constantes, y yo creo que en cualquier momento la clásica puede estar presente en cualquier sitio y momento y situación. De hecho ya lo está, de lo cual nos alegramos muchísimo y pensamos que el DNI de En Campo Aperto no está tan alejado de haber apostado por tener detrás un magnífico programa como el que llevan Enrique Valcárcel y David Roldán con sus invitados ilustres. Tenemos a mucho orgullo en servirles de teloneros, de preámbulo. Y si eres de las o los que están esperando por Crash Clásica, pues bueno, mira, hoy parece que no lo tienes tan difícil y que está más cercano de lo que parece. Bueno, pues volvemos al Waterloo Lily. Waterloo Lily, que es el primer disco de este doble, que os he dicho que la formación era Richard Cowan a la batería y percusión, aquí no hay viola, Pye Hastings como cantante solista, guitarra eléctrica y acústica, Steve Miller, órgano y piano, y Richard Sinclair, cantante solista y bajo. Pues eso, vamos a disfrutar con este álbum de 1972, Waterloo Lily, que en esta segunda cara, que os lo voy a poner enterita, comienza con un tema llamado Aristocracy, de una composición de Cowan, Hastings y Sinclair. sigue o continúa con un tema dividido en unas cuantas partes que ellos dicen: The Love in Your Eye, To Catch Me a Brother Subsultus, The Bushman y Tilbury Cakes, una composición de Coughlan, Hastings y Sinclair. Y por último, unos 3 minutos 41 segundos del final de esta cara, es el tema titulado The World is Yours, Coughlan, Hastings y Sinclair. El DNI de En Campo Aperto, solo para ti, que estás en directo, pero también te saludo si estás escuchando esto a través de cualquiera de las reemisiones, a la 1 de la madrugada del martes o a las 12 de la mañana del miércoles, y por supuesto, si estás disfrutando esto a través del podcast, que tengo que reconocer que tiene mucho éxito y que hay que darle su valía, ¿cómo no? Pues saludos para todas y todos en el momento y situación en que os encontréis disfrutando el DNI de En Campo Aperto. A ver si nos arranca, porque si pasan los 10 segundos, sí, ya lo tenemos ahí. Creo que ya lo tenemos ahí. No, no lo tenemos ahí. Ay, señor, señor, ahora, ahora. A ello vamos. So much time spent in dreams of wealth and fame, when all you need is love in your life. Take the cup of newfound wealth, drink it down and do yourself. Let your feelings tell you why. Have no fear for lonely days. Mind in hand, you'll find a way. You must believe me till you try. Estás en el 105 de tu FM, en Radio Crash, esa emisora asturiana de Gijón, que te distingue y que sabes que echando mano de ella no vas a tener a lo mejor contaminación acústica como la que puedes tener en cualquier otro dial. Nunca se sabe. Aquí tienes una alternativa que puedes valorar convenientemente según lo veas, y si estás escuchando esto en campo aperto, en riguroso directo, o simplemente en las dos reediciones, o en el podcast, pues te mando un abrazo desde aquí, porque arriesgas, no cabe duda. Estamos enseñando el DNI, el Documento Nacional de Identidad de In Campo Aperto, el Caravan 2, un disco doble de 1976 de Ladera. Y en la cara A, que había sonado, ahora escuchamos la cara B del primer disco de este álbum doble, que es el álbum Waterloo Lily. Y acabamos de escuchar los temas que os anuncié antes de comenzar: Aristocracy, The Love in Your Eye, To Catch Me a Brother, Subsultus, The Bushman y Tilbury Kicks como partes del segundo tema, y esta preciosidad última, The World Is Yours. Composiciones todas ellas de Coughlan, Hastings y Sinclair, que era o es, bueno, era, estamos situados en 1976, que tiene este disco, y en ese momento la formación pues era la que os comenté, la de Pye Hastings, cantante solista, guitarra eléctrica y acústica, Steve Miller, órgano y piano, y Richard Sinclair, cantante solista y bajo, con Richard Coughlan a la batería y percusión. Y ahora vamos a cerrar el círculo del DNI de esta entrega número 7 de In Campo Aperto, desnudándonos y enseñándolo a la autoridad pertinente, con la última cara, la cara 2 del otro disco, que es en directo y que no es ni más ni menos que el grabado en directo en el Teatro Royal el 28 de octubre de 1973 por el grupo Caravan y The New Sinfonia, que ya os nombré a todos los componentes, que no son pocos y que evidentemente montan una bulla de cuidado. Los ingenieros de sonido es Bill Price y el director Martin Ford. No os había comentado en la primera cara de este disco, porque, bueno, mis problemas aquí en el estudio con esos ruiditos y todo eso que hacen que En Campo Aperto sea absolutamente impredecible, porque no solamente hay ausencia de pautado, sino ausencia de nivel técnico del que os habla. Y bueno, aquí me las apaño como puedo y espero que por lo menos lo hayas podido escuchar correctamente, porque estuve siempre pendiente de los controles para que pudieras escuchar sobre todo convenientemente la línea melódica del bajo, de los dos bajistas del primer disco, Waterloo Lily, y del segundo, como es el caso, en donde la formación es Richard Coughlan, batería y percusión, Geoffrey Richardson, que aparece como viola eléctrica, Pye Hastings, guitarra y voces, John H. Perry, el otro bajista, y voces, y David Sinclair, piano, órgano y sintetizador. No os había dicho, digo, los temas que sonaron en la primera vez que os lo puse, antes de esto que escuchasteis, sonó la primera cara, que constaba de tres temas: Introduction, que es un arreglo de Simon y Jeffs, una composición de Jeffs; Mirror for the Day, una composición de Pye Hastings, arreglos de Simon Jeffs; y la última, que era The Love in Your Eye, una composición de Coughlan, Hastings y Sinclair. con arreglos de Don Gull. Eso era lo que habíais escuchado anteriormente, que se me coló deciros, no deciros, aunque, bueno, os metéis en internet, vamos, de verdad, os va a merecer la pena la discografía entera de esta gente. Por algo son el DNI del que os habla y de esta, en esta emisora de este programa, porque no solamente es este disco es, digamos, mítico por aquello de cuando se adquirió, de la historia que tuvo, las pelas que valió, y cuando te paraba la policía y te preguntaban qué era esto, pues podías decir tranquilamente, si te preguntaban si llevabas droga, podías decir que a lo mejor sí, que igual era adictivo, ¿no? Entonces, ahora vamos a escuchar la cara 2 del disco en directo, del Caravan and the New Sinfonia, que solo consta de dos temas. Virgin on the Ridiculous, que es una composición de Pye Hastings, el guitarrista, con arreglos de Martin Ford y John Bell. Y por último, el temazo por excelencia de Caravan, For Richard, que es una composición de Colan, Hastings, Sinclair y Sinclair. Los dos Sinclair que están en la banda, Richard, a ver, lo tengo por aquí, sí, exactamente, los dos Sinclairs que compusieron este tema, For Richard, y que lo tocaron en directo, porque en su momento, en esta formación, estaba, como os dije, compuesta por David Sinclair, al piano, órgano y sintetizador, pero bueno, la composición es de los que os dije, ¿no? Y bueno, es la traca final, es la descarga, en este caso no de Cangas, sino de aquí, de Gijón, en el DNI de In Campo Aperto, con lo mejorcito que hemos podido traer para mostraros nuestro DNI. Así que, a disfrutar. A word spoken, never care. Someone you know very well, passing you by. Smile just the same, though you know you've got yourself to blame. It's hard to tell what the world's got you by. So living a life that you never know, maybe one day will come to be a song. Would seem so big and beautiful. Never know what it is, but it goes on. So we're coming with you. We're coming back to fight again. Back with our love for a place in your heart. And we'll be together. Never will seem the same again. Oh, I love you now. Much, so you must be a part of me. That's just the way I'd have you sound. So we're coming with you. We're coming back to fight again. Back with our love for a place in your heart. We'll be together. Never more soon the same again. Oh, I love you now. said we could do. We'll bring for you a gold-studded crown you could wear upside down just for laughs if what you wanted to, wanted to. So we're coming with you. We're coming back to find again, back with our love for a place in your heart. And we'll be together, never will seem the same again. Oh, how I love you. Now we're not apart. I'd like to go into our last evening of the number tonight. So on behalf of all of the band up here, I'd like to extend a thanks to Mr. Martin Ford, conductor, and all the orchestra. If we could have a round of applause for them, they're doing a grand job for us up here. And with this, we'd like to go into the usual caravan ending number, but this time orchestrated for Richard. outside are empty. en la frontera hispano-portuguesa hace años. Control rutinario de policía. ¿De dónde viene? Vengo de Gobella, de la Sierra de Estrela. ¿A dónde va? A Gijón. Documento Nacional de Identidad, permiso de conducción. Le doy el permiso de conducción y le doy un lapicero donde tengo grabado el concierto de mi vida, el concierto por fin de ver a Caravan, lo que quedaba de Caravan. Y los policías se quedan mirando uno para otro y dice: ah, ¿viene usted de ese concierto de rock progresivo, no? Digo, bueno, lo llaman así, pero realmente esta música pienso que no debe etiquetarse, porque para mí está por encima del bien y del mal. De hecho, me ha ayudado a sumergirme en otras músicas de todo tipo, incluida la clásica, por supuesto. Ah, pues muy bien. Lo pone al compañero y dice: oye, pues está guay esto. Y dice: tengan ustedes cuidado, porque puede ser drogadicción. Esto crea adicción. Y dice: ah, pues el año que viene, ya te había dicho yo que teníamos que haber ido a verlos. No, no, si nos gusta mucho. Continúe, continúe. Por eso a veces es estar en el momento indicado, a la hora puntual, para que Caravan se encargue de enseñar el DNI. Espero que te haya gustado el DNI de Campo Aperto en esta séptima entrega y espero contar contigo para la octava. Muchos besitos castos para ella y abrazos sin roce de penes para ti, que sé que lo aprecias también muchísimo. Pues eso, cuidaros mucho. Saludos de Jim y el Fiu de Miro. Agur. Ay, por supuesto que quedáis con Crash Clásica, que no creo, si te has incorporado antes de tiempo, que te haya resultado demasiado distante lo que acabas de escuchar. Gracias.